Sintonizas Radio Almaina. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, la era farmacopornográfica. Programa especial. Comprender cómo y por qué la sexualidad y el cuerpo excitable, irrumpen en el centro de la acción política hasta llegar a ser objetos de una gestión estatal e industrial minuciosa a partir de finales del siglo XIX, es preciso elaborar un nuevo concepto filosófico equivalente en el dominio farmacopornográfico al concepto de fuerza de trabajo en el dominio de la economía clásica. Nombro así la noción de fuerza orgásmica. Se trata de la potencia actual o virtual de excitación total de un cuerpo. Esta potencia es una capacidad indeterminada, no tiene género, no es ni femenina ni masculina, ni humana ni animal, ni animada ni inanimada, no se dirige primariamente a lo femenino ni a lo masculino, no conoce la diferencia entre heterosexualidad y homosexualidad, no diferencia entre el objeto y el sujeto. No sabe tampoco la diferencia entre ser excitado, excitar o excitarse con. No privilegia tampoco un órgano sobre otro. El pene no posee más fuerza orgásmica que la vagina, el ojo o el dedo de un pie. La fuerza orgásmica es la suma de la potencialidad de excitación inherente a cada molécula viva. La fuerza orgásmica no busca su resolución inmediata, sino que aspira a extenderse en el espacio y en el tiempo, a todo y a todos, en todo lugar y en todo momento. Es fuerza que transforma el mundo en placer con. La fuerza orgásmica reúne al mismo tiempo todas las fuerzas somáticas y psíquicas. Pone en juego todos los recursos bioquímicos y todas las estructuras del alma. (Risa) am cat. Always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. En el capitalismo farmacopornográfico, la fuerza de trabajo ha revelado su verdadero sustrato, fuerza orgásmica. Lo que el capitalismo actual pone a trabajar es la potencia de correrse como tal, ya sea en su forma farmacológica, molécula digestible que se activará en el cuerpo del consumidor, en forma de representación pornográfica, como signo semiótico técnico, convertible en dato numérico y transferible a soportes informáticos, televisuales o telefónicos, o en su forma de servicio sexual, como entidad farmacopornográfica viva cuya fuerza orgásmica y cuyo volumen afectivo son puestos al servicio de un consumidor por un determinado tiempo bajo un contrato más o menos formal de venta de servicios sexuales. Clouds all blue, lying on an eiderdown. Yippee, you can't see me, but I can you. Blazing in the foggy dew, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. Watching buttercups cup the light, sleeping on a dandelion. Too much, I won't touch you, but then I Lo que caracteriza a la fuerza orgásmica no es solo su carácter no permanente y altamente maleable, sino, y sobre todo, su imposibilidad de ser poseída o conservada. La fuerza orgásmica, como fundamento energético del farmacopornismo, no se deja reducir a objeto ni puede transformarse en propiedad privada. No solo no puedo poseer ni conservar la fuerza orgásmica de otro, sino que tampoco puedo poseer ni conservar aquella que aparece como mía. La fuerza orgásmica existe únicamente como evento, relación, práctica, devenir. La fuerza orgásmica es al mismo tiempo la más abstracta y la más material de todas las fuerzas de trabajo. Inextricablemente carnal y numérica, viscosa y digitalizable. Gloria fantasmática o molecular, transformable en capital. El cuerpo polisexual vivo es el sustrato de la fuerza orgásmica. Este cuerpo no se reduce a un cuerpo prediscursivo, ni tiene sus límites en la envoltura carnal que la piel bordea. Esta vida no puede entenderse como un sustrato biológico fuera de los entramados de producción y cultivos propios de la tecnociencia. Este cuerpo es una entidad tecnoviva multiconectada que incorpora tecnología. Ni organismo ni máquina. Tecnocuerpo. Hoy, el cuerpo individual funciona como una extensión de las tecnologías globales de comunicación. el circuito de tecnoproducción de excitación no hay ni cuerpos vivos ni cuerpos muertos, sino conectores presentes o ausentes, actuales o virtuales. Las imágenes, los virus, los programas informáticos, los internautas, las voces que responden a los teléfonos rosas, los fármacos y los animales de laboratorio en los que estos son testados, los embriones congelados, las células madre, las moléculas de alcaloides activos, no presentan en la actual economía global un valor en tanto que vivos o muertos, sino en tanto que integrables en una bioelectrónica de la excitación global o no. Recordando que las figuras del cyborg, así como la semilla, el chip, el gen, la base de datos, la bomba, el feto, la raza, el cerebro y el ecosistema descienden de implosiones de sujetos y objetos, de lo natural y lo artificial. En este sentido, todo cuerpo, incluso un cuerpo muerto, puede suscitar fuerza orgásmica y, por tanto, ser portador de potencia de producción de capital sexual. Esta fuerza que se deja convertir en capital no reside en el bios, tal como se entiende desde Aristóteles hasta Darwin, sino en el tecnoeros, en el cuerpo tecnovivo encantado y su cibernética amorosa. De aquí la conclusión, tanto biopolítica, política de control y producción de la vida, como tanatopolítica, política de control y gestión de la muerte. Funcionan ambas como farmacopornopolíticas, gestiones planetarias de la fuerza orgásmica. We'll be right back. el sexo, los órganos sexuales, el pensamiento, la atracción, se desplazan al centro de la gestión tecnopolítica, en la medida en la que está en juego la posibilidad de sacarle provecho a la fuerza orgásmica. Si los teóricos del post-fordismo se interesan por el trabajo inmaterial, por el trabajo no objetividad, por el trabajo afectivo, a los teóricos del capitalismo farmacopornográfico nos interesa el trabajo sexual como proceso de subjetivación, abriendo la posibilidad de hacer del sujeto una reserva interminable de corrida planetaria transformable en capital, en abstracción, en dígito. No debemos leer esta teoría de la fuerza orgásmica a través de un prisma hegeliano paranoico o rusoniano, utópico, distópico. El mercado no es un poder exterior que viene a expropiar, reprimir o controlar los instintos sexuales del individuo. Nos enfrentamos, por el contrario, a la más difícil de las situaciones políticas. El cuerpo no conoce su fuerza orgásmica hasta que no la pone a trabajar. La fuerza orgásmica, en tanto que fuerza de trabajo, se ha visto progresivamente regulada por un estricto control tecnobiopolítico. La misma relación de compra-venta y de dependencia que unía al capitalista y al obrero regía hasta hace poco la relación entre los géneros como relación entre eyaculador y facilitador de eyaculación. De aquí la definición, lo femenino. Lejos de ser una naturaleza, es la cualidad que cobra la fuerza orgásmica cuando puede ser convertida en mercancía, en objeto de intercambio económico, es decir, en trabajo. Evidentemente, un cuerpo masculino puede ocupar, y de hecho ocupa ya, en el mercado de trabajo sexual una posición de género femenina. Es decir, puede ver su potencia orgásmica reducida a capacidad de trabajo. Pero el control de la potencia orgásmica no define únicamente la diferencia de género, la dicotomía femenino-masculino, sino también, y de modo más general, la diferencia tecnobiopolítica entre heterosexualidad y homosexualidad. la patologización de la masturbación y de la homosexualidad en el siglo XIX acompaña a la constitución de un régimen en el que la fuerza orgásmica colectiva es puesta a trabajar en función de la reproducción heterosexual de la especie. Esta situación se verá drásticamente transformada con la posibilidad de sacar beneficios de la masturbación a través del dispositivo pornográfico y de controlar técnicamente la reproducción sexual a través de la píldora y de la inseminación artificial. Pensamos, siguiendo a Marx, que la fuerza de trabajo no es el trabajo realmente realizado, sino la simple potencia de trabajar, entonces habrá que decir que cualquier cuerpo, humano o animal, real o virtual, femenino o masculino, posee esta potencia masturbatoria, potencia de hacer eyacular. Potencia orgásmica. Por tanto, potencia productora de capital fijo, puesto que participa en el proceso productivo sin consumirse en el proceso mismo. Hasta ahora hemos conocido una relación directa entre pornificación del cuerpo y grado de opresión. Así, los cuerpos históricamente más pornificados han sido el cuerpo de la mujer, el cuerpo infantil, el cuerpo racializado del esclavo, el cuerpo del joven trabajador, el cuerpo homosexual. Pero no hay relación ontológica entre anatomía y potencia orgásmica, pues la fuerza orgásmica no se encuentra simplemente en el cuerpo, ya sea femenino o infantil, como espacio tradicionalmente imaginado como prediscursivo y natural, sino en un conjunto de representaciones que lo transforman en sexual y deseable. Se trata, en todo caso, de un cuerpo siempre farmacopornográfico, un cuerpo efecto de un amplio dispositivo de representación y producción cultural. Revelar nuestra condición de trabajadores consumidores farmacopornográficos es la condición de posibilidad de toda teoría crítica contemporánea. Si la actual teoría de la feminización del trabajo esconde la eyaculación videográfica detrás de la pantalla de comunicación cooperante, es quizá porque los filósofos de la biopolítica prefieren no revelar su calidad de clientes del farmacopornomercado global. Black and green scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and swore everywhere he didn't care. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up off and mice ran around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, his hair's not unkind, he doesn't mind. He stood in a field where barley todos estos cuerpos funcionan ya y de manera inagotable como fuentes carnales y numéricas de capital eyaculante. La distinción aristotélica entre zoe y bios, vida animal desprovista de toda intencionalidad frente a la vida digna, vida dotada de sentido, de autodeterminación y sustrato del gobierno biopolítico, habría que sustituirla hoy por la distinción entre raw y biotech, entre crudo y biotecnoculturalmente producido, siendo esta última la condición de la vida en la era farmacopornista. La realidad biotecnológica desprovista de toda condición cívica, el cuerpo del emigrante, del deportado, del colonizado, de la actriz o del actor porno, de la trabajadora sexual, del animal de laboratorio, etc. Es la del corpus pornographicus, ya no homo pornographicus, cuya vida, condición técnica más que puramente biológica, desprovista de derechos de ciudadanía, autor y trabajo, está expuesta y es construida por aparatos de autovigilancia, publicitación y mediatización globales. Y todo ello en nuestras democracias postindustriales, no tanto bajo el modelo distópico del campo de concentración o de exterminio, fácilmente denunciable como dispositivo de control, sino formando parte de un burdel laboratorio global integrado multimedia, en el que el control de los flujos y los afectos se lleva a cabo a través de la forma pop de la excitación-frustración. By your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Ollobock para Radio Almaina.